trabajador. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que duerme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el 14 bis, el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos. Bienvenidos, compañeros y compañeras. ¿No, Ricardo? Así se usa ahora el... Así es. Es la moda. Muy buenos días. En los discursos políticos y sindicales ahora, compañeros. Argentinos de Argentinas. Argentina y Argentina. Bueno, vos que sos maestro, ¿incide eso en la frase en sí? O sea, si decís compañeros... ¿Ya involucra a compañero y compañera o hay que resaltar no, a la compañera? Me parece que es una cuestión que está medio traída a los pelos eso, ¿no? Ya es la exacerbación de que uno quiere decir que reconoce la cuestión de género, pero el idioma es clarísimo, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos genéricamente decimos compañero, cuando hablamos genéricamente decimos la humanidad o el hombre, y en eso no estamos discriminando a la mujer, ¿no? Bien. Pero bueno, es una nueva tendencia, una nueva ola de reivindicación de las... De la cuestión de resaltar la igualdad de género, ¿no es cierto? Así que bueno, si por ahí en algún momento nos olvidamos de decir compañeras, sepan las chicas que están también siendo incluidas en nuestros comentarios. Arranca entonces el 14 bis, estamos tratando de luchar con la tecnología, acá a ver si podemos hacer andar la computadora de Ricardo, pero difícil que podamos conectar el Facebook. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto, de todas maneras, al 0376 1548 81-26-69. Y a la línea fija de comunicación, 4-4-6-9-90-20. ¿Estás medio dormido, Ricardo? ¿Qué te pasa? No, me agarraste con la computadora que estaba haciendo. Concentrate en lo que estamos haciendo, por favor. Che, también, bueno, estamos luchando con la computadora, pero de todas maneras tenemos un espacio en el Facebook. Si quieren por ahí enviar un mensaje de texto, en algún momento lo vamos a recibir. Ponen en el buscador compromiso con las bases UDPM y ahí estamos trabajando. Mi nombre es Ernesto Villaneda y hoy estoy con Ricardo Emilio Borsini tratando de llevar adelante las noticias de actualidad desde la óptica de los trabajadores. Un saludo grande, no voy a desperdiciar la oportunidad de saludar a la familia Ortega, que está prendida ahí al dial, siempre escuchándonos y haciendo las críticas constructivas que nos merecemos seguramente. Le recibíamos un mensajito también de gente que está en el Jardín de la República también escuchándolo vía internet. Ah, mira, qué bueno. Bueno, ¿hiciste andar al final o no? No anda esta. ¿Y cómo sabes? Vamos a dejarlo más. Bueno, vamos a los títulos que... Estamos medio peleados con la tecnología hoy, así que... Sí, no. También vamos a tocar oído ahí. Che, títulos para hoy, Ricardo, que le interesarán al público en general. Bueno, al sector docente, el Frente Gremial tiene una reunión el 23 de febrero a las 18 horas ahí en la sede de UNAM. ¿Qué estaremos discutiendo? Más que una reunión, es una asamblea provincial, ¿sí? más abarcativa, uh-huh. Donde se está convocando a todos los delegados de escuela a los efectos de discutir la situación en la que estamos actualmente respecto a la paritaria nacional y aún más por la gravedad de las declaraciones del propio Scileoni, que da a entender de que esta negociación o estas conversaciones pueden ir más allá del inicio del ciclo lectivo, ¿no? Así que sin definición por parte de esta paritaria. Así que atención entonces al sector de los trabajadores docentes y también al sector de, por supuesto, la comunidad educativa en general, o sea, los padres estén atentos a las noticias, que esta cuestión tiene que ver con lo salarial del trabajador docente, pero también con todo el proceso de enseñanza, aprendizaje en sí, que involucra a padre, alumno, portero, comunidad en general, ¿no es cierto? Porque acá en la provincia de Misiones no se han resuelto muchos de los reclamos que se llevaron adelante desde el año pasado y antepasado también. Se han designado 50 porteros en la provincia para cubrir un déficit de aproximadamente 1000. Y la propia entidad sindical de los porteros expresaba hace poquito tiempo que ellos estiman que el déficit de porteros en la provincia andaría rondando entre los 600 y los 700, compañeros. Sí, pero atención a este dato, ¿no es cierto? Porque unos meses atrás la misma entidad había dicho que el déficit era de 1000 porteros. Claro, porque ellos estaban hablando de nuevos cargos, ¿sí? De escuelas que no tendrían el personal para cubrir estas necesidades. Ahora, hay escuelas que necesitan 2, 3, 4 compañeros para que se puedan desarrollar. Y además tendrían que verse todos aquellos que están en situación de cambio de tarea, ¿no es cierto? O con enfermedad de largo tratamiento, producto, ¿no es cierto?, de ese trabajo pesado que tienen que realizar los compañeros y las compañeras en las escuelas. Otro tema que está llevando adelante la CTA en la provincia de Misiones, acá la CTA Posadas en particular, y tiene que ver con los posadeños, pobladores de Candelaria y de Arupá, que tiene que ver con el aumento del boleto urbano de pasajeros. La lucha y movilización del pueblo ha logrado frenar en cierta manera el aumento de la tarifa que estaba solicitando las empresas. En este momento está en stand-by. Digamos, es un avance un logro de la lucha del pueblo, pero digamos, no hay que bajar los brazos, no hay que dormirse en los laureles. Claro, hay varios indicativos en este último tiempo que hacen a que entendamos de que la lucha conjunta, la lucha comprometida de la gente, da sus resultados, ¿no? Sí. Este es uno de ellos, el tema de la vuelta atrás de el impuestazo de rentas con revaluaciones que iban en el orden de los 1.200, 1.500, 2.000%, que hizo que la provincia vuelva atrás con esto. También es un mérito, ¿no es cierto?, de la movilización popular. ¿Esto podés explicarlo brevemente, el impuestazo este del 1000, el aumento del 1000% en la valoración de las viviendas, más que nada era, ¿no? Sí, básicamente era el impuesto de rentas, la renta de la provincia, que es la que hace la evaluación fiscal de las propiedades. Y en función de eso te cobra el impuesto correspondiente. Exactamente. Y había, por ejemplo, en el caso de un jubilado que pagaba alrededor de 40 pesos anuales por su propiedad, tenía que pagar 4 cuotas de 400 pesos, por ejemplo, ¿no? O sea, eso se retrotrajo y ahora se hizo una evaluación más realista, y ese mismo que tenía que pagar 4 cuotas de 400, hoy tiene que pagar 60 o 70 pesos, ¿no? Ahora, eso de realista también es relativo, ¿no es cierto? Porque nosotros por ahí muchas veces lo dijimos, estamos viviendo una cierta realidad disfrazada de alguna manera o maquillada, en la que los costos reales de vida están todos subsidiados o escondidos por ahí para no desnudar el verdadero poder adquisitivo de nuestro salario. Por ahí nuestra vivienda realmente está valiendo el 1000% más de lo que está evaluada, pero se atajan. No hay una correlación entre lo que es la entrada económica financiera del asalariado o del que no tiene trabajo, ¿no es cierto?, y lo que el Estado pretende cobrar. Exactamente. ¿Sí? Ahora, en el medio hay una brecha muy grande que hay que sincerar, ¿no? Fíjate vos cómo era el argumento de los diputados defendiendo ese aumento del 100% que habían tenido, diciendo que su salario hace 5 o 6 años viene depreciado, ¿no? Ahora, es un tema nosotros que hacemos a tocar, el análisis, ¿no?, que lo estamos haciendo en papel y en número desde la central, desde el año 2000 para acá, cómo se depreció el salario del trabajador, vamos a ver cómo lo podemos comparar, ¿no? Y bueno, ya que tocaste el tema, demos ese titular, ¿no es cierto? Felicidad, alegría para los trabajadores, al menos un sector logró el 100% del aumento salarial, ¿no es cierto? Esperemos, como dijo uno de los diputados, que sirva de referencia, claro, para las demás paritarias. Y en nuestra provincia es muy particular porque, un caso muy especial, porque una diputada nacional también es dirigente sindical, o sea, si logró el 100% de aumento para su sueldo prácticamente sin lucha, esperemos que traslade esa tendencia al sector al que representa también en la provincia. Hablamos de la diputada Lederberg, que es secretaria general del sindicato docente. Que hoy, de acuerdo a los comunicados oficiales, se encuentra en estado de alerta y movilización, ¿no? Así es. Vaya. Es el siguiente título, entonces. Bien, bien anticipado, Ricardo. Estamos hecho un relojito. ¿Cómo es? El sindicato docente UDPM se declaró en estado de alerta y movilización debido a al no cierre de estas negociaciones en paritarias nacionales con respecto al sueldo docente en toda la Argentina, ¿cierto? Así que atención UDPM, atención afiliados a UDPM, estamos en estado de alerta y movilización esperando noticias de nivel nacional con respecto a la resolución de las paritarias. También me olvidé decirte que con respecto al boletazo, se realizó al final el festival que se había postergado. El festival cultural se realizó en la Plaza 9 de Julio y la verdad que estuvo lindo, más de 300 personas más o menos asistentes, la mayoría jóvenes por supuesto, porque tenía que ver con música. Con la música del rock y la música sí, de los jóvenes, ¿no? Habían grupos muy de muy buen renombre dentro del ámbito estudiantil y de la juventud, la Chupetona, la Foforola, en este momento no me viene a la memoria cuál otro, pero vos sabés que son buenos músicos, yo estuve presente, y bueno, un saludo grande a los compañeros que participaron del festival y logró su objetivo, que era mostrar por ahí lo que se está peleando, y muchos jóvenes recién ahí se enteraron, asistieron para ver las bandas y salieron con una conciencia de lo que un se está poco peleando. Más amplia, ¿no? Sí, y en ese mismo sentido se hizo ese mismo día, pero por la tarde, a las 18 horas, una reunión con los delegados de Candelaria, ¿sí? Compañeros docentes, para analizar la situación actual, analizar documentación y el estado de situación respecto de las elecciones de la UDPM, que hoy están a la espera de la resolución judicial, y las acciones a seguir en el marco de este inicio de ciclo lectivo. Así que un fuerte abrazo y un fuerte saludo a los compañeros y compañeras de Candelaria, del departamento Candelaria. Sí, y hablando de eso, también hemos decidido en esa reunión participar activamente en lo que son las elecciones del IPS. Este año se renuevan los representantes de los trabajadores en el directorio de IPS, representantes que son elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados. Todos los que tienen obra social de IPS tienen la obligación moral de participar, si se quiere, en estas elecciones de una u otra manera, y principalmente, por supuesto, con el voto, ¿no? Para definir quién nos va a representar dentro de ese directorio. Recordemos que ese directorio está conformado de una manera particular, ¿no? Hay siempre una mayoría puesta por el oficialismo, por el gobierno, y va un representante de los trabajadores, que es lo que se elige en este momento. Por la línea de los activos y uno por la línea de los pasivos, ¿no? Así es. En este momento, ese representante está también puesto por el gobierno. El gobierno, en su estrategia de cooptar todos los espacios que son de los trabajadores para que nadie levante la voz, presenta su lista, arma su lista y mete su propia gente. O sea, en este momento, ese directorio está conformado sin representación de los trabajadores. El supuesto representante de los trabajadores en realidad es representante del gobierno. El representante del gobierno. Bueno, de hecho, mucha gente ni lo conoce. Que tenemos que tratar de cambiar y seguir luchando para que desde la fuerza de los trabajadores podamos cambiar la constitución de la conformación del directorio del instituto, ¿no? Y respecto a esto de movilizaciones, voy a nombrar una alegoría que me dio gracia en el Facebook. Había una foto de Iguazú en la que, viste, en las barandas de Iguazú, una no sé cómo se dice, manada de cuatís, estaba circulando por las pasarelas y era un grupo de más o menos 10 cuatíes y iban 3 arriba de la baranda y 7, 8 más o menos abajo de la baranda, un poco más atrás. Y decía el encabezado, la protesta de los animales o la marcha de los animales. Y alguien empezó a hablar de que, dice, se asemeja mucho a nuestras marchas sindicales. Ajá. Que 2 o 3 van arriba y el resto al fondo. Está lindo para analizar la legalidad. Yo quiero creer que los que van arriba, un poco más arriba, un poco más al frente, son los que se animan a ir al frente, y los demás se animan a acompañar. Así que es válida la comparación. Sí, última... última noticia, con respecto a la represa, el tema que siempre estamos tratando y luchando, ¿cierto? El ministro Julio De Vido firmó lo que se llamó la renovación del acuerdo de asistencia mutua de energía eléctrica con el país de Brasil. Así que esto significa que se sigue avanzando en la construcción de las represas de Garabí y Corpus. Este es un tema, el tema energético para Brasil es un tema central, un tema de agenda nacional, y es impresionante realmente la cantidad de represas que Brasil tiene sobre su territorio y sobre los ríos que afectan al territorio argentino, ¿no? Sobre el río Azú, sobre el río Uruguay, que antes de su entrada al territorio argentino, y ahora quieren seguir avanzando sobre el territorio argentino para seguir construyendo represas. Yo me comprometo ahí al próximo sábado a traer un resumen de las represas que Brasil tiene construida en el estado de Río Grande do Sul y en el estado de Santa Catarina. Nos va a asombrar realmente el número. Sí, y todas las consecuencias que trajo también. Pero, ¿sabes? Impresionante. Así que, bueno, atención a la población misionera. Se viene nomás la construcción de la represa y depende de nosotros el que se hagan o no. Famatina por ahí nos marcó el camino de lo que es la lucha... La lumbrera, Tafí del Valle, Tucumán. La lucha del pueblo en defensa de la salud, ¿no es cierto? Así que vamos... Esperemos que los misioneros tengamos la capacidad de reacción suficiente, inclusive estamos a tiempo de reaccionar antes de que se produzcan los hechos. Así que, bueno, llamada a la conciencia. Lo decía el propio León Gieco, ¿no? En una de sus actuaciones acá en el anfiteatro hace no muy mucho tiempo, se va a perder cultura, se va a perder una enorme cantidad de cultura de la costa del río Uruguay. Y sí. Posadas es testigo de lo que sucedió con el secretario. Exactamente. Última. El comandante de la Gendarmería Nacional dejó deslizar una infidencia, si quiere, de la fuerza, que es que como estrategia de, no sé cómo decir, estrategia de espionaje tenían la infiltración del personal dentro de las marchas y las organizaciones sociales, no solamente en las marchas, sino también en los locales, reconstruyendo una metodología de vieja data, ¿cierto? Que esta gente que hoy está en el poder de Cristina para abajo la conoce muy bien, ¿no? Y acá en Misiones la vivimos muchas veces. La vivimos, la soportamos y la sufrimos, ¿no? Y no nos asusta tampoco. No. Si logramos participar en democracia, podemos defender la democracia y estas cosas no nos tienen por qué afectar. De hecho, estamos acá en la radio con nombre y apellido nuestro, dando la cara y expresando por ahí una forma de pensar, representando el pensamiento de mucha gente. Miguel Benita en los controles técnicos, está preparando ahí la buena música de la que nos va a acompañar la mañana el sábado. Y, che, ¿te quedó algún...? Nada más recalcar esto, sector docente, el Frente Gremial, se reúne el 23 de febrero a las 18 horas en la sede UNAM. ¿La dirección es? Es la calle Jujuy, casi Entre Ríos. Casi Entre Ríos, ahí estaremos reuniéndonos con los compañeros de toda la provincia que ya están expresando su malestar por dos cosas, por las cosas que no se solucionaron y la cierta indignación por el aumento desproporcionado de los diputados nacionales, máxime teniendo una representante en la Cámara que ligó ese aumento. Miguel, ¿preparaste algo de música? Bien, vamos a escuchar música. Dijo que la gente con el Se polo cambalache a una estrofa con un zafrero de Jujuy. Un verso buscando esperanzas que podrán cambiar. El mundo fue y será como siempre. El poeta putea y la gente no entiende por qué se le miente. Ya no entiende más. Patriota derrotas, alcemos las copas, tenemos que festejar. Esta nación no se vende, ¿qué podrán comprar? Saluda al pueblo argentino, alquilamos solo el destino. Nos falta pagar el impuesto para poder soñar. Milonga, decime qué pasa. Que la tierra no me llama. Milonga, decime si debo ver cómo se entierra un pueblo. San Cayetano está preso porque dio trabajo a tres desocupados más. Se olvidó de preguntarle por la afiliación. Yo soy un docente argentino, le vivo peleando al destino. Mi canto remueve conciencias y eso no está bien. Milonga, decime qué pasa. Que la tierra no me llama. Milonga, decime si debo ver cómo se entierra un pueblo. Milonga, decime qué pasa. Milonga, contame tu verdad. Eterna tu verdad, milonga. Laray, laray, laray, laray, laray, Mofito, ¿qué los trae por aquí? Venimos a protestar, no palma. ¿Eh? ¿Pero qué es lo que pasa, desacatadito? Sí, y ya está. Con los códigos y los estatutos no se juega. ¿Quién seguida? O tengo que pimporotearle un talerazo. ¡Mocosito ahí! Yo no soy ningún mocosito. ¿Soy un ciudadano libre? Yo te voy a dar, ciudadano libre, te voy a dar. Continuamos en el 14 bis, el programa de la CTA, Ciudadanos Libres, acá hablando un poco de la realidad de la que estamos viviendo. Y hablando de realidad y hablando de Ciudadanos Libres, tenemos derecho a elegir nuestros representantes dentro del directorio del IPS. Empezó una de las partes más lindas, si se quiere, para mí como militante de Compromiso con la Base de CTA, que es la de visitar los sectores de trabajo para, en esta primera instancia, recolectar los avales. Entonces, uno va al sector de trabajo, hablando de códigos y estatutos. Uno de los requisitos para poder participar en las elecciones como listas es un mínimo de firmas de los afiliados que nos autorizan a participar de estas elecciones. El 1.5% del padrón tiene que ser presentado por cada candidato que pretende participar en esta contienda electoral. Uh-huh. Así que estamos en ese trabajo, ¿no? Y tenemos la idea de que no necesariamente presentar solamente el mínimo que nos piden, sino presentar la mayor cantidad posible, lo que nos posibilita justamente tener contacto con los compañeros de los lugares de trabajo, y uno permanentemente va ya midiendo el termómetro de lo que sucede en los lugares de trabajo. A mí, por ejemplo, me tocó recorrer escuelas para para anunciar esto, llevar esta información y ver que cuántos compañeros nos pueden dar una mano con los avales. Y vos sabés que se dan variadas situaciones, ¿no es cierto? Hay gente que está sumamente indignada con el funcionamiento del IPS y te firma de una. Hay otra gente que también está indignada y sorpresivamente no se anima a firmarte los avales. O sea, dice, no quiero que mi nombre aparezca en una lista. Digo, en tiempos de democracia estas situaciones que se vean... Son resabios del proceso, ¿no? Son resabios de aquella época en la que vos no podías levantar la vista porque te preguntaban qué estás mirando, ¿no? Uh-huh. Y muchos de nuestros compañeros y compañeras que hoy están desarrollando tareas son productos de esa crianza también, ¿no? Uh-huh. Son hijos de ese proceso nefasto que vivió nuestro país. Y por otro lado, una cuestión que se instrumentó y se llevó adelante a cabo especialmente en este periodo de gobierno de la renovación, que es el tema de la prebenda y la dádiva, ¿no? Es decir, el uso sistemático de el dar y después apretar para que rindas y apoyes con pleitesía a las cuestiones del gobierno de turno. Eso se instrumentó, pero de una forma absolutamente descarada, y el ejemplo y la muestra más palpable la tenemos lo que hoy está pasando en el Consejo General de Educación. Okay. ¿Sí? Con esta vuelta y esta supuesta decisión de acabar con la corruptela dentro del Consejo General de Educación, volviendo para atrás todo lo que fueron esos débitos laborales que en mi concepto son acomodos laborales. Uh-huh. No el 100%, ¿sí? ¿No? Hay mucha gente también que lo hizo en forma, mucha gente, yo creo que la menos cantidad, pero la hizo en forma honrada y justificada, legítima, ahora, legítima, sí, legítima. Ahora, esto causa y va a seguir causando, porque este es la punta del iceberg, va a causar terrible daño a aquellos que el propio Estado le había asignado una estabilidad laboral. Sí. Y yo me acuerdo clarísimo que la propia Secretaria General de la UDPM, desde donde se impulsó esto, desde la agrupación ADOMIS, anunció con bombos y platillos cuando la estabilidad laboral para toda la vida. Uh-huh. Para toda la vida, decía, ¿no? Y ahora, de un plumazo, se la están sacando, y ayer tuvimos casos de compañeras que se desestabilizaron y estuvieron, tuvieron que ser llevadas con médico, ambulancia, qué sé yo. Sí, pero Ricardo, vamos a explicar un poquito, porque por ahí no todos los que nos están escuchando por ahí son docentes, ¿no es cierto? Todos los trabajadores, nuestra primera, no la máxima, por ahí nuestra primera aspiración como trabajadores es lograr la estabilidad laboral, ¿no es cierto? En el sector docente, nosotros, nuestra estabilidad laboral se ve representada en la figura del trabajador titular, ¿no es cierto? El que no es titular significa que aún no ha logrado su estabilidad laboral, que hay una ley que nos rige, nos debería regir nuestra acción laboral. Que indica que hay otras dos figuras, que es el interino y el suplente. Pues bien, todos aspirábamos a... sí, ya tocamos. a lo que aspiramos es a llegar a titular. Entonces, ¿qué hizo el Consejo? Ante la, por ahí, imposibilidad de por los caminos legales de titularizar a una cierta cantidad de gente, creó una figura que es la del, por resolución esta que fue homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿cómo se llama? Lo que estábamos el débito laboral. No. A la estabilidad laboral. Por resolución dio estabilidad laboral a interinos y suplentes. Mm. Suplentes más que nada. Esta estabilidad nos hizo creer que ya éramos prácticamente titulares. Lo que pasa es que había una resolución que decía titularícese a, ¿sí? Si vos lees eso, ¿qué quiere decir? Que el Consejo General de Educación te está reconociendo la calidad de titular en el cargo, ¿sí? Y después te ponía una condición que decía la vacancia plena de él. Uh-huh. Mientras tanto se concede estabilidad laboral, uh-huh, ¿no es cierto?, a esta persona, porque ese cargo no va a volver a ser cubierto por el que estaba antes. Pues bien, cosa que hoy dieron marcha atrás, ¿no es cierto?, y con esto dejaron en Pampa y la Vía a un montón de gente que pensaba que estaba, que pensaba que tenía estabilidad laboral, y por lo tanto hizo compromiso en función de esa estabilidad laboral. ¿Compromiso? ¿Sí? Hay gente que tiene hijos estudiando afuera, hay gente que, como lo decíamos y lo dijimos muchas veces en este programa, el empleado público hoy en día no solamente está empobrecido, sino también está endeudado. Uh-huh. ¿Sí? Con el efector financiero que tiene la provincia, que es el banco Macro, en su mayoría. Uh-huh. Hay otros que están con otras entidades crediticias, pero el grueso de los empleados estatales no solamente está empobrecido, sino que está sumamente endeudado. Uh-huh. Y ahora que con este movimiento se queden sin trabajo, es sumamente grave, ¿no? Sí, sí. Es sumamente grave. Todos los trabajadores sabemos que un mes que no te pagan el sueldo te revientan. Y peor es quedarte sin el trabajo. Sí, pero estábamos en el tema IPS. Sí. Te decía, las visitas a los sectores de trabajo representan un termómetro de las sensaciones que hay ahí. Y vemos, hay una infinidad de variables dentro de los trabajadores, como te decía, los que te dicen yo te firmo de una, otros que no. Estoy con vos, pero no te puedo firmar. Gente titular, gente con antigüedad, gente que ya se está por jubilar, todavía permanece con esa idea en la cabeza de que mi nombre no puede aparecer en algún lado. Después está el tema, por ejemplo, en muchos casos los porteros, que tanto hablamos de los porteros. Los porteros están precarizados, la mayoría de ellos en la provincia de Misiones. Los nuevos, los que fueron recientemente incorporados al Consejo General de Educación, ¿por qué? Porque no le dan la estabilidad laboral. El contrato de ellos se renueva año a año dependiendo de la evaluación de los directivos. Uh-huh. Lo que significa que el tipo está permanentemente pendiendo de un hilo y con el temor que eso implica, que estás laburando, estás cobrando, pero en cualquier momento se termina el contrato y te quedas afuera, ¿no? Y recordemos que la designación de los porteros se da por decreto directo del gobernador. Así que esto es una responsabilidad del gobernador. Bueno, y ahí hay cuestiones que vos pones sobre la mesa y las evaluás, ¿no? Ahora hace unos días leía que hubo una transferencia de fondos al IPLIC de 10 millones y pico de pesos. Uh-huh. Que yo creo que va a ser la punta del ovillo, ¿no?, para la construcción, decían, de un edificio. Sí, sí. Acorde a las necesidades. Bueno. Y sin embargo, no se tiene en mente y no se contempla las necesidades de cubrir estos cargos que son absolutamente indispensables, no necesarios, indispensables en el desarrollo y en el desempeño de la tarea escolar. ¿Sí? Que son los que aseguran la calidad de la higiene. Uh-huh. Y la habitabilidad de los establecimientos, y hoy en día se prefiere priorizar, ¿no es cierto?, una inversión inmobiliaria, si se quiere, ¿no es cierto?, sobre una inversión que hace a la salud y al desarrollo pedagógico de los chicos en las escuelas, ¿no? Así es. Esta forma de priorizar las cuestiones son las que a mí realmente, te digo, me preocupa mucho, ¿no? Ahora, vos hablaste hoy del cese de las continuidades laborales, que el problema está afectando a muchos docentes, y llamativamente los compañeros se están comunicando con nosotros y preguntan qué hacemos. Y la verdad que hay que exigirle a quienes fueron los que generaron la situación. Uh-huh. ¿No es cierto? La agrupación ADOMIS, la representante de esa agrupación, secretaria general del sindicato más importante de la provincia. Uh-huh. Más numerosa, la mayor diputada Leverberg, que salió a decir con voz en cuello que esto era para toda la vida, a las autoridades del Consejo General de Educación. Hoy lamentablemente el contador Safran se va a tener que hacer cargo de una papa que no cocinó él. Sí, que la dejó. Pero bueno, se asumió la jefatura del Consejo General de Educación y deberá asumir la responsabilidad que le cabe en este momento, ¿no? Ahora vos fíjate cómo son las cosas, porque llamativamente, no sé si ya se solucionó, pero el otro día hablábamos de que la presidencia o la conducción del Consejo General de Educación en este momento tenemos mayoría los trabajadores a través de nuestros representantes elegidos por el voto directo y secreto, ¿no es cierto? Porque la señora Peroni creo que fue... Volvió a la escuela. No sé si volvió a la escuela o se, por lo menos no está en un cargo ahí dentro. Digamos que volvió a la escuela. Sí, y se jubiló la señora Ninoska Montiel. Ninoska, tengo entendido que... Sí, los dos vocales políticos que estaban en representación del gobierno de la provincia no sesionan dentro del consejo. El consejo hoy sesiona con el presidente y los dos vocales electos. Los dos vocales electos. Que deberían estar tomando carta. O sea, tenemos mayoría de los trabajadores dentro de ese... Eventualmente, ese, ahora sí. De ese cuerpo colegial. Bueno, sumo empate, ¿no? Con el doble voto del presidente. Y casualmente están con el discurso por ahí que tomaron prestado de las luchas que estamos llevando adelante, de respetar el estatuto docente, no se están haciendo cargo de las aberraciones que generaron las gestiones anteriores, ¿no es cierto? Como ser esto de que la gente que tenía estabilidad laboral ahora resulta que queda inestable en el laburo. Y fíjate que las aberraciones se siguen dando, ¿no? Se siguen desnudando. Se siguen, sí. El tema es el siguiente, por ejemplo, van a sacar una resolución desde la vocalía de personal diciendo que el docente que se presente a su cargo y desplace al suplente, tiene que permanecer como mínimo 72 horas en el cargo, y en ese caso de permanecer 72 horas en el cargo y después volver a sacar licencia, el suplente ya no tiene derecho a volver a ese cargo, sino que tiene que ir a lista de valoración para aplicar el estatuto, de acuerdo a lo que dice el estatuto. Ahora, uno puede aplicar el estatuto, por una cuestión lógica, en una cuestión que fue generada por fuera del estatuto. Es una contradicción, es una cosa ilógica, una cosa que no tiene sentido. Ellos tomaron desde el gobierno de la educación decisiones políticas que afectaron, ¿no es cierto?, no solamente el funcionamiento y la estructura de la planta funcional de educación en Misiones, sino también que afectó el presupuesto educativo en Misiones. ¿Sí? Fueron tomadas como cuestiones absolutamente arbitrarias, personales. Eso debe solucionarse en forma política y no ahora queriendo aplicar el estatuto en cuestiones que fueron tomadas por fuera del estatuto. Y lo peor es que cortando por el labor más débil de la cadena de dentro del Consejo General de Educación, que es el suplente. El suplente que no tiene ningún tipo de resguardo, ¿no? Así es. Nosotros siempre sostuvimos que hay que respetar el estatuto docente. Ahora, el Consejo se tiene que hacer cargo de las aberraciones que engendró, ¿no? Ahora, ¿por qué se dio esto, Ernesto? Esto se dio, ¿por qué? Porque así como el IPS hoy está cooptado por el gobierno de la provincia y el gobierno de la renovación, el Consejo General de Educación está en la misma situación. Así es. ¿Sí? Hoy tenemos una vocalidad de personal que fue puesta por la UDPM en forma consonante con las políticas del gobierno de la provincia, y la vocal de Hacienda, que también responde de alguna manera a los lineamientos políticos de la renovación. En el IPS pasa lo mismo, ¿sí? Y se dan todo este tipo de cuestiones que son las cuales el afiliado común no puede tener acceso, ni siquiera a la información. Por eso decimos que es importante y gravitante que un representante de los trabajadores activos y un representante de los trabajadores pasivos integren ese directorio en la próxima gestión. Que encima no afecta la gobernabilidad del del oficialismo, porque los trabajadores estarían en minoría en ese directorio. Pero sí afecta a la clarificación de un montón de cosas, ¿no es cierto?, que hoy el afiliado no tiene acceso. Afectaría positivamente para nosotros los trabajadores. Hoy nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, a saber y a leer y a tener en nuestras manos los contratos con las prestadoras del IPS, por ejemplo. Ni qué guita entra ni qué guita sale, no sabemos a ciencia cierta ni cuántos afiliados hay aportantes, cuántos aportantes. Por eso es importante poner un compañero de contralor, ¿no es cierto?, y trabajar para poder dar vueltas a la constitución del IPS y que el IPS pase a manos de los trabajadores. El tema candente, ¿eh? ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música para relajarnos un poquito? Música bueno, en la mañana del sábado. Tan Anda, búsquese otro socio, que el campo me tiene hastiao. Yo no nací pa' el arao, sino pa' lujo y el ocio. Plantar papa no es negocio, y tarea muy sencilla. Cuesta mucho la semilla, y el demasiado lo que cuesta. Que el año que no se apesta, se lo come la vaquilla. El campo está cansado y no hay cosecha que rinda. La chacra no es cosa linda para estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado en vez que un pobre paisano nos hinchar como un enano. Sino hacer cada vez menos, comprarme perfumes buenos y no andar hediondo aguano. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo para vivir como los reyes. Hoy mismo vendo los bueyes, la pastera y el arao, porque soy un avivao que solo piensa en la plata. Y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado. Troche y moche, sin sentir la carestía, y en vez de arar todo el día, carufear toda la noche, no andar a pie sino en coche, con distintivo en la chapa, tomar whisky en vez de grapa, es lo único que quiero, y en vez de ser un papero, poder estar con la papa. Procear desde la tribuna una sarta de mentiras y hacer bastante promesas para no cumplir ninguna. Amasar una fortuna para colocarlo a interés. Mentir de nuevo y después tener un nuevo automóvil y disfrutar del artículo 383. Manejar de pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo pa' vivir como los reyes. Hoy mismo vendo los bueyes, la pastera y el arao, porque soy un avivao que solo piensa en la plata. Y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado. Y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado. Y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. CTA. De los trabajadores. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. ¿Y a que no le gusta? Sin broma. No se anima, Miguel, Hay que mantener arruga. Hay que mantener la cordura en donde nos están escuchando los compañeros, que se el vocabulario al menos mantenemos. Ya nos va a salir. No, eventualmente hay que decir alguna mala palabra para, porque hay cosas que no hay forma de decirlo. Y seguimos con alegría acá festejando que hay un sector de los trabajadores que logró más del 100% de aumento en su salario, así que alegría. Para... Viva el doctor. Viva el... Yo quiero ser diputado, decía el tema. Eso nos hacía escuchar Miguelito recién. Así cualquiera, como sí. Decían los chicos. Yo quiero participar en el directorio de IPS. Estábamos hablando hoy, un tema por ahí que vale la pena ahondar, que los trabajadores vayan sabiendo que, de qué se trata estas elecciones, porque esa es otra cosa notable en el recorrido de los sectores. Los muchachos muchas veces no están conscientes de qué es lo que se vota, ¿no? Correcto. Esa es una. Y la otra, que muchas veces quien vive en posadas tienen una visión o una sensación bastante acotada de lo que es el IPS, y no estamos viendo la proyección que tiene el IPS hacia el interior de la provincia. Nosotros, sobre todo con las necesidades que tiene el interior. Nosotros, Posada, en lo que a parte asistencial se refiere, tenemos muchísimas falencias. Totalmente. Partiendo desde los cupos que tienen los establecimientos sanitarios, que al final terminamos cayendo en el hospital, que yo lo he planteado en más de una oportunidad, que el hospital tendría que ser el primer efector del instituto, ¿sí? Y después tendríamos que hacer los convenios con las instituciones privadas. Bueno, eso tiene que ver con la fundación que controla. Tendríamos que darle la prioridad al hospital para, de alguna manera, también fortalecer la salud pública. Y las falencias que tiene en el interior de la provincia del IPS. Por ejemplo, te doy un caso. Iguazú no tiene especialistas en celíaco. Hay un caso de celíaco, lo mandan al Dorado. ¿Sí? El Dorado tampoco tiene especialista, lo mandan a Posada. ¿Sí? Esa persona tiene que hacer 300 y pico de kilómetros, entre dos, porque la criatura no viene sola, pernoctar en Posadas, entrar, deambular hasta encontrar un especialista y después volver. Ese trayecto, ese gasto y todo eso que tiene que realizar esa familia, y que generalmente no es una sola vez, no se lo reconoce nadie. ¿Sí? Y ese gasto tendría que ser absorbido, por ejemplo, por el instituto, porque el instituto no te está asegurando una atención correcta en el lugar donde vive. Y así como eso, la farmacia, los laboratorios, los turnos de especialistas, es decir, realmente nosotros que recorremos el interior de la provincia, el déficit del instituto es grandísimo. Sí, es muy alto. Eso es lo que a salud se refiere. Ahora, y después está el otro tema de la parte previsional, ¿no? Hoy con los jubilados docentes estamos con 170 millones de pesos de déficit, de deuda. Eso es vergonzoso. No, y lo peor de todo es que hay nuestros viejos están muriendo sin haber cobrado lo que se les... Sin haber recibido el beneficio por el cual aportaron toda la vida. Así es. ¿Sí? Entonces, esas cosas, esas son deudas que... si hay un manejo hegemónico dentro del instituto, no se puede modificar. ¿Sí? Por eso hay que desbalancear la balanza, justamente. Bien decís vos, ¿sí? No se puede modificar y ni siquiera se puede discutir. Ni siquiera se puede discutir. Entonces, de ese directorio. Hay que desbalancear esa balanza, ¿sí? Que, o hay, en todo caso, hay que tratar de balancear. Hay que recuperar el equilibrio, ¿no? Y tener una correlación de fuerzas lo suficientemente equilibrada como para que se puedan discutir este tipo de cuestiones. Ahora, Ricardo, quejas hay muchas, ¿no es cierto? Sí. Permanentemente hay quejas sobre el funcionamiento del IPS, sobre las deudas que tiene el sistema previsional. Y la pregunta del millón es, ¿qué estamos haciendo, ¿no es cierto? Nosotros los afiliados, ¿qué estamos haciendo para cambiar esta historia, ¿no es cierto? Nosotros, desde nuestro espacio al menos, estamos tratando de lograr un cambio, de generar una movilización, si se quiere, para lograr recuperar estos espacios. Ahora, hay muchos compañeros que lamentablemente, tengo que decirlo, están como resignados o como entregados a la situación, mentalizados de que esta situación, que contra el poder no se puede. Yo creo que ese es el efecto que se ha logrado a través de mucho tiempo de la aplicación estratégica de una política que la han diagramado y establecido para llevarla adelante a rajatabla, ¿no? Que lo vuelvo a decir y por ahí resulta hasta repetitivo, ¿no? Que la destrucción del sujeto, ¿sí? La destrucción del sujeto pensante. ¿Sí? Eso se logró en mucha gente, ¿no es cierto? A través de la implementación de esto, primero de las políticas neoliberales y todo lo demás, que esto, la matriz no cambió para nada. Decimos, en la época de las políticas neoliberales, ¿y ahora qué? es la misma matriz, es la misma situación. Cambia el discurso. Sí, cambió, ¿verdad?, el discurso, se le hizo un maquillaje a la cuestión, pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma. ¿Sí? Los poderosos que se siguen enriqueciendo son los mismos, las grandes empresas que manejan la economía del país siguen siendo las mismas, los grandes terratenientes son más terratenientes que antes, los pobres siguen siendo más pobres que antes y se siguen acumulando en esos cordones de pobreza de las grandes ciudades. Y los cordones de riqueza también, por ejemplo. Y los cordones de riqueza siguen siendo cada vez más ricos. Entonces, no me jodan que se terminó la época de la política neoliberal. ¿Sí? Acá se maquilló la cuestión y la matriz sigue siendo la misma, ¿no? Por eso digo, estas discusiones, por ejemplo, en este momento estamos tratando específicamente el tema del IPS, que tiene que ver con los empleados que tienen la obra social, pero digo, es una discusión que abarcaría a toda la población en general de Misiones, más allá de que estemos trabajando, aportando al IPS o no, es una discusión para los desocupados, los precarizados, porque se discuten cosas que van más allá de la obra social, ¿no? Correcto. Sino políticas de gobierno, políticas de Estado, estrategias del Estado para controlar a la masa de la población tranqui, que nadie levante la voz. Entonces se pueden llevar adelante todos estos avasallamientos a nuestros derechos, tiene que ver con la obra social, el boletazo, la represa, no sé, todas estas cuestiones que afectan a la población en general, y a pesar de que nos ocurren estas cosas, seguimos prácticamente estancados. Y estrategias, como decís, en las cuales también se están reeditando algunas cuestiones totalmente nefastas de la época del proceso, ¿no? Como es el espionaje uh-huh. ideológico a aquellos que piensan diferente, ¿sí? Hoy lo tenemos en los diarios, destapa un montón de diarios y de los canales de televisión, el hecho de que el propio jefe de la Gendarmería haya reconocido que existe una base de datos donde... Fruto de la infiltración de... Exactamente, no solamente las marchas, que nosotros lo vemos, sí. ¿Sí? Nosotros lo hemos experimentado acá en nuestra zona, la infiltración de gente de la Brigada de Investigaciones. Hasta ahí conocemos que son parte de la regla de juego, ¿sí? Es decir, ahora, cuando ya empiezan a infiltrarse en las reuniones, en los locales, empiezan a informar no solamente sobre el tema de las acciones concretas que realizas como dirigente o como militante de una organización, sino también las cuestiones que hacen a la índole personal de cada uno, cuánta familia tenés, dónde vivís, quién es tu mujer, quién que trabaja, es decir, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo, y me parece que la contestación de la ministra Garré en este sentido fue muy light, ¿no? Fue muy light. Es decir, bueno, no, vamos a castigarle. El chico claro. Se portó mal, es como cuando vos le llamás al padre a la escuela y decís, si se portó mal, le vamos a castigar. Por empezarse, ya y no le hacen un carajo, ¿no? Por empezar, se lavó las manos de la situación, argumentando que no es ella la responsable de que haya existido, si así fuere, una maniobra de este tipo. Exactamente. Y después lo que entonces, vos decís, este tipo de cuestiones son las que se van desnudando de a poco, nosotros que hacen a que... Hay una política definida de destrucción para el sometimiento, ¿sí? Hay un terrorismo. Como, esto es terrorismo. Yo creo que sí. La ley antiterrorista debería aplicarse a nuestro... Primero a eso, ¿no es cierto? Entonces, le corresponde a la fuerza de gendarmería la aplicación de la ley antiterrorista, así como se le aplicó a Famatina, como se le aplicó a la gente de la Lumbrera o a la gente de Tafí del Valle en Tucumán. Y lo que te decía, le corresponde, a como se le aplicó a los casi 5.000 militantes sociales que hoy están encausados en el país, y la ministra Garré dice que están defendiendo la no criminalización de la protesta, que me deje de joder, ¿sí? Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Nosotros lo vemos todos los días en la calle y decimos y lo sostenemos, que se siguen reeditando cuestiones que hacen a que se siga destruyendo la capacidad de pensar de la gente para el sometimiento. Uh-huh. ¿Sí? Y vamos a pasar del estado de sometimiento a un estado de domesticación donde, como el perro, así, salte, salta, baje, baje, duerma, duerma. Y constituirlo en un país bananero y productor de mano de obra barata, ¿no? Por eso vamos a repetir hasta el cansancio, ¿no es cierto? Que esta democracia que estamos viviendo hoy día, que la estamos sufriendo en algunos casos y disfrutando en otros, solamente la podemos defender con participación. Tenemos que desterrar por ahí de nuestro quehacer diario el no te metas, el mirar por otro lado. No se puede, ya está todo hecho, contra esto no se puede. Como dijimos la otra vez, basta, o sea, no es suficiente con indignarse. También hay que comprometerse. Hay que comprometerse, hay que participar. Exactamente. Y por ejemplo, esta instancia de elecciones dentro del IPS, para los afiliados al IPS, para los beneficiarios de la obra social, es una oportunidad de utilizar una herramienta democrática, que muchas veces hasta está desacreditada, si se quiere, ya la gente por ahí, los compañeros, ya casi ni creen en lo que son las elecciones. Arrancamos el año, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, y bueno, la directora nos recibió, nos puso al día con las informaciones, qué sé yo, y ya me conoce, dice, Ernesto, ¿tenés algo para decir? Y bueno, saco la planilla, vale, IPS, otra vez, loco, este, con elecciones, ya me tenés cansado, algunos te dicen con elecciones, yo ya no me meto más. Entonces, pasa en todos lados, Ernesto, yo estuve recorriendo escuelas también y pasó lo mismo. Ahora, es como vos decís, no basta con indignarse, ¿sí? No basta con sentarme con mis compañeros y mis compañeras de trabajo, hacer catarsis, llorar media hora y después irme a mi casa y que nada cambie, ¿sí? Hay que indignarse y comprometerse, ¿no? La única forma para que esto cambie es metiéndole el pecho a cada uno del lugar que le corresponde. Ahora, lo reconfortante de todo esto, yo... si hay algo que me satisface es la militancia sindical y la lucha social. Y esto, que los compañeros dentro de todo te apoyan. O sea, dicen, sí, es necesario que alguien pelee, así que metele para adelante y estamos con vos. Al menos en el cuarto oscuro creo que van a estar con nosotros. ¿Se va cerrando el programa del 14 bis? ¿Te queda algo en el tintero? Antes que nos vayamos quisiera reiterar, Ernesto, el tema del día 23, sí, a las 18 horas. En la sede de UNAN, asamblea provincial para definir qué vamos a hacer como participantes activos de esta situación en cuanto al inicio del ciclo electivo, ¿no? Así que le pedimos a los compañeros que sigan haciendo las asambleas dentro de los establecimientos escolares, que se siga discutiendo esto, que nos sigamos dando la posibilidad de enfrentarnos ideológicamente hasta si es posible, y consensuar una postura por cada una de las escuelas y llevar al día 23 a la Asamblea Provincial del Frente Gremial. Hay que comprometerse. Compromiso y dignidad, hablando de eso, se llama nuestra lista para... Exactamente. Y para las elecciones de IPS, que vamos en forma conjunta con el sector pasivo y los del sector activo. Así que, bueno, ¿algo más, Ricardo? Mira, quedaron algunas cosas en el tintero, pero no nos alcanzó el tiempo, así que... como siempre, como todos los sábados, un gran radio abrazo para todos los escuchas y nos queda mucho trabajo para hacer, ¿sí? Nos queda mucho camino para andar, nos queda mucho camino por recorrer y hay una sociedad para cambiar, ¿no? Así es. Bueno, mi nombre es Ernesto Villaneda, Ricardo Bocini, estuvimos acompañándolos una horita en la mañana del sábado y nos vemos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Te acompañamos a la mañana.